algo. Por ejemplo, un barco está hecho para que esté en contacto con el agua, con la presión del agua, con el movimiento del agua, con los vientos, con... y empiezan a aparecer elementos sobre los que hay que desarrollar inteligencia. Entonces, el acto de, o la palabra inteligencia, que en algún programa la hemos definido, es intus legere, leer al interior de las cosas. O sea, una cosa no es lo que parece ser, sino que una cosa es una construcción. Por eso lo primero que el hombre inteligente va a empezar a desarrollar es el lenguaje. Y en ese lenguaje va a nombrar primero lo que existe, las cosas, los sujetos. Porque eso es lo que hace posible la inteligencia. De nada vale que yo diga comer, saltar, dormir, mirar, si no estoy diciendo quién acomete esa acción. Porque comer es una cosa pues muy general, pero cuando yo digo yo como, cuando el otro come, ya estoy identificando qué es lo que justifica la acción, un sujeto. Entonces el hombre, a lo largo de la historia, lo primero que empieza a cuestionar es el yo donde estoy, es lo primero, porque ahí es donde va a comenzar a tener razón el lenguaje. Yo donde estoy, como estoy aquí, hace sol, como estoy aquí, hay estaciones, como estoy aquí, hay montañas, hay valles, hay ríos. Como estoy aquí, ¿puedo vivir o no puedo vivir? Lo que lleva pues a que muchos grupos humanos empiezan a desplazarse por encima de la tierra buscando mejores territorios. En ese momento, esa inteligencia se parece mucho a la del animal. El animal también se cuestiona qué hay para él quedarse o para él irse. Solo que carece de palabras para nombrar y carece de conceptos como el tiempo. O sea, un perro nunca se da cuenta de que el tiempo corre. Él no entiende el tiempo. El perro no sabe que ha nacido. El perro no sabe que se va a morir. Y por lo tanto no hace uso del tiempo con relación a el futuro que debemos prever para el día de mañana, que es lo que nosotros en el siglo XXI no estamos haciendo. Nosotros vivimos un presente continuado con una pérdida de inteligencia por todos lados, desde los líderes, los dirigentes, pues quedan dos o tres inteligentes por ahí, pero no les hacen caso y se burlan de ellos. ¿Cierto? Y es por eso, porque dejamos de prever el futuro. Habrá agua, habrá capacidad de sembrar la tierra para el número de habitantes que tenemos. Habrá, es una pregunta, porque la inteligencia se desarrolla a punto de preguntas. Ya hemos dicho de que nadie nace inteligente, a uno lo vuelven inteligente, y luego uno mismo se vuelve inteligente, pero primero lo hacen a uno enseñándole a solucionar problemas. Y entre eso que le enseñan a uno para que comience a ser inteligente es que sea distinto a los animales. Porque claro, se va a tener que vestir, los animales no se visten, va a buscar un lugar que va a ordenar, aquí almaceno, este es mi lugar de uso, aquí descanso. Esos son procesos que un niño va entendiendo. Luego se hará preguntas. Hombre, este espacio lo puedo ampliar, lo puedo mejorar, la cama puede ser más cómoda, no puede ser más... Y empieza, pero siempre con base en el aquí estoy, haciendo qué. Y en el plantearse el futuro. Pero para plantearse bien el futuro hay que conocer muy bien el pasado. Pero el pasado no lo vamos a recordar para llorar, para creer que la vida nos pudo, pues eso es la gente que va perdiendo inteligencia. El pasado es simplemente una serie de datos que me dicen qué hicimos, en qué acertamos, en qué no acertamos, y con base en eso, darme un sitio aquí. Por eso, lo primero que van a hacer los grupos inteligentes es, ya que estamos aquí, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Porque necesitamos una identidad, necesitamos una historia, necesitamos unos mitos fundantes. Entonces el hombre empieza a desarrollar inteligencia pensando en el futuro, conociendo el pasado. O sea, si yo sé quién soy, si sé de dónde provengo, si sé qué ha pasado antes de mí, aprovecho mejor el presente, porque uso cosas del pasado y no tengo que volver a ellas otra vez. Entonces, por ejemplo, la persona que le da por pintar y él dice que va a pintar y pinta, pinta, pinta y le está yendo muy bien, pero va descubriendo técnicas mientras pinta. Ahora, si él hubiera recurrido al pasado, esas técnicas ya existían, pues mejor va y las aprende en una hora y deja de descubrir otra vez lo nuevo, que es lo que nos está pasando en la actualidad. Lo viejo. Que estamos descubriendo, sí, lo viejo. Estamos dando por nuevo lo que es muy viejo. Y a partir de ahí, alguien descubre que eso maravilloso que le costó tanto lo habían descubierto hace mucho tiempo y que lo hubiera podido hacer mucho más rápido y mejor de lo que lo hizo en el presente, porque ya hubiera utilizado las concepciones y herramientas del pasado para mejorar lo que hizo ahora. Y la inteligencia se va a mover desde el dónde estoy en función de la solución permanente al presente, porque el presente es lo que yo estoy viviendo. El pasado ya pasó, ya no lo vivo, el futuro no ha llegado, todavía no lo he vivido, pero sí estoy viviendo permanentemente el presente. Y solucionar el presente supongo que es abrir el camino para el futuro o labrar el camino para el futuro, o no necesariamente. A ver, el presente es simplemente el lugar donde yo soluciono y preveo, pero también soluciono. Por eso los verbos en infinitivo, vivir, comer, saltar, dormir, no funcionarían en presente. Y creo que tampoco, pues funcionan para construir las frases, pero si uno piensa como proponía Fernando González en el libro de los viajes y las presencias, uno debe estar ese en gerundio. ¿Qué estoy haciendo? Viviendo, comiendo, durmiendo, aprendiendo, escribiendo. O sea, ninguna acción llega a su final porque todo llega al final es cuando me muero. Claro. Entonces ahí hay un juego interesante. Ahora, entonces la inteligencia es aprender a leer las cosas en lo que contienen, no por lo que son, sino por cómo fueron hechas. Es que la acción de preguntar eso qué es ya me lleva a lo segundo, que ya sería el acto inteligente poderoso. Eso cómo se hizo. ¿Cómo se logró? Entonces un hombre inteligente que se encuentra en un río, se hace una pregunta, ¿este río cómo se hizo? Y empieza a seguir el curso del río hasta que encuentra el nacimiento. Ah, esto nace de aquí. Es una gotica que cae permanentemente. Entonces por eso se hace el río. Ahora, ¿qué pasa si yo cojo y así como el río, el nacimiento suelta una gotica permanente, yo voy a guardar una moneda todos los días? ¿Será que puedo hacer un río con monedas? Pero no puedo fallar desde el origen. ¿Será que se puede construir un conocimiento mayor con conocimientos chiquitos, pero permanentes? O sea, porque es que el ejercicio de la inteligencia es el ejercicio de la creación de la metáfora. O sea, un acontecimiento me tiene que llevar a entender muchos acontecimientos similares en escenarios distintos. Si yo mato a alguien, ese alguien no se puede recuperar. Si yo cojo y corto un árbol, ese árbol no se puede recuperar. Si yo cojo y daño un recipiente con agua, ese recipiente con agua no se puede recuperar. Si yo me burlo de un momento en el que debería haber aprendido y no lo quise, eso no se puede recuperar. O sea, viene el juego de las metáforas, eso tiene una relación. O sea, si algo ha hecho al hombre inteligente es que con dos líneas ha podido diseñar todo lo que hay sobre la Tierra, la línea recta y la línea curva. No existe una tercera línea. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo mezclamos? Con 10 números y solucionó el mundo de las matemáticas. 10. O sea, una inteligencia no son muchos datos, son muy poquitos datos aplicados en muchos escenarios. Esa es la inteligencia, ¿cierto? Son unos pocos datos muy bien aplicados en el mayor número posible de escenarios. Entonces vemos, el hombre, para esa inteligencia va a desarrollar primero memoria, porque la inteligencia necesita de estar identificando las cosas, y las cosas se identifican cuando yo tengo memoria de ellas. Hay gente que le cuesta mucho leer en voz alta porque no tiene memoria de los sonidos y se enredan, ¿cierto? Si nos enseñaran a leer siempre en voz alta, no habría ningún problema porque el sonido lo reconozco. Es una memoria que funciona con el gráfico que está sobre el papel o en la pantalla, pero no con el sonido que contiene ese gráfico. Es una memoria de relaciones, no de aprenderme de memoria. No, es que la memoria no es almacenar datos como lo hace una USB. La memoria es ser capaz de relacionar una cosa con la otra buscando un resultado. A uno le olvidan muchas cosas, como se llamaba fulano, pues hombre, no lo volví a ver, no, nada, pues se me olvidó. A mí alguien me decía, es que yo memorizo todo, ¿y para qué le sirve? ¿Lo relaciona o no? No, entonces no le sirve para nada. O sea, al ver cómo Funes, el memorioso, el personaje de Borges, completamente despistado, porque se le venía todo a la memoria, entonces no era capaz de relacionar nada. Es que la memoria es simplemente como un radar. Esto se une con esto, se pega con esto, toma de aquí, toma de allá, construye con esto, y ese es el efecto de la memoria. Claro. ¿Cierto? Cuando se habla del sentido común, es ese sentido que es capaz de coger lo común y volverlo más común. O sea, cuando yo cojo una molécula que tiene, qué sé yo, digamos, 5 átomos unidos, y entonces digo, hombre, pues que aquí hay como una unidad residencial de 5 bloques, hay unos espacios necesarios entre bloque y bloque, cada bloque debe tener unas cargas positivas, negativas, otros que no tienen carga. ¿Qué pasa si le saco y armo una unidad residencial? O armo una rueda. O armo un juego. O armo. Porque es que ahora decía, y no es por burla, que estamos perdiendo la memoria, sino que perdimos la capacidad de relacionar. O sea que el sentido común sería la posibilidad de tomar la experiencia de otro o la experiencia ya vivida. Claro. Y pues ser capaz de aplicarlo, de superarlo, de no repetirla en caso tal de que no sea repetible. Es que eso es lo que después se llama la prospectiva. Tomemos lo que sabemos para ver qué cosas se han venido repitiendo, y eso que se ha venido repitiendo es una tendencia. Hay unos elementos que se dan muy poco, entonces esos los clasificamos como que no son corrientes, y empezamos, pero partiendo de lo que sabemos, porque la inteligencia exige memoria, pero una memoria que relacione, no que de datos. Claro. Por eso una persona que se va para un concurso donde le hacen preguntas y él responde no necesariamente inteligente. Porque en esos concursos siempre falta una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Napoleón llegó a ser Napoleón? ¿No dónde nació? No, que él nació en Córcega. Ah, sí, sí, estamos... Pues sí, pero ¿y qué pasa si hubiera nacido en Cerdeña? ¿Y qué pasa si hubiera nacido en el continente? Para que el otro empiece a reflexionar, claro, y a plantear. Entonces viene el asunto de esa inteligencia que tiene una memoria, pero que al tener memoria también está en capacidad de imaginar. Porque si esto es así, ¿qué pasa si fuera así? Eso, por ejemplo, volviendo a mis señoras de Belén, a final de mes dicen, bueno, ya que falta esto, ¿qué pasa si mezclo esto con esto? ¿Qué sucede? Es que una de las demostraciones de inteligencia más poderosas que ha tenido el hombre ha sido desarrollar las culinarias, lo que ningún animal ha sido capaz. Que yo sepa... Las abejas no han mejorado para nada la miel, ni las vacas han dejado de comer el mismo pasto, pero el hombre sí. Y ha cogido eso y lo ha mezclado con esto, y lo ha mezclado con esto, y lo ha mezclado con esto, hasta configurar a una serie de platos donde ya las cosas ni siquiera están separadas, se juntaron todas y configuraron un flan, por ejemplo. Una torta. ¿Cómo así? ¿Esa torta qué tiene? Tiene esto, esto, esto, esto, esto, esto. Y se arma de esta manera, ¿no? Entonces ahí viene algo que es importante. Ahora, el hombre va a desarrollar elementos, primero de inteligencia, primero con la tierra, porque la tierra da todo lo que nosotros tenemos. O sea, el hombre es inteligente cuando domestica la tierra. Usted ahora habla de la palabra domesticar, que es convertirla en mi casa. Ya, todo lo que... Cuando algo se domestica es porque se vuelve parte de la casa. Hay una palabra que es domo, que traduce casa. Incluso en ruso casa se dice domo. Y eso que domestico lo voy a usar para los verbos de la casa. Para los verbos de la casa, porque la casa es proteger. ¿Listo? Veamos a ver de todo esto con qué nos vamos a proteger. La casa es alojar. Entonces veamos a qué podemos alojar de todo eso que la tierra nos da. La casa es hospedar. ¿A qué le vamos a dar hospedaje? La casa es descansar. Entonces veamos con qué elementos podemos descansar. La casa es aprender, porque de todas maneras todo el saber primero nos llega en la casa, nos llega de otra manera. Hablando estos días con un amigo, decía, yo estaba muy chiquito cuando mi mamá empezó a gritar que habían matado a John F. Kennedy. Y ahí me llegó el siglo. Yo no sabía que había un señor muy importante, se llamaba John F. Kennedy. Y a partir de ahí yo leo la historia, estando muy chiquito, mi mamá gritó, mataron a John F. Kennedy. Entonces comienza el asunto de vamos a domesticar la tierra. ¿Y qué contiene la tierra? La tierra contiene, primero que todo, agua. O sea, ahí está el agua. El agua no viene del espacio. El agua, a pesar de que vemos que cae, es porque simplemente se evaporó de la misma tierra. ¿Y qué vamos a hacer con el agua? Entonces el hombre ha descubierto, el agua me sirve para vivir, el agua me sirve para procesar alimentos, el agua me sirve para mover molinos, el agua me sirve para navegar, el agua me sirve para pescar, el agua me sirve, el agua me sirve, el agua me sirve, y aparecen tomos enteros de para qué sirve el agua. Que no es saber dónde queda un río, no, saber qué contiene ese río y eso que contiene para qué sirve, que es otra cosa. Pero todos los ríos contienen lo mismo, ¿o no? No, que es lo más interesante, ¿no? No es lo mismo un río que corre por un valle a una altura de 2.200 metros, por ejemplo, como podría ser en el caso de Belmira, aquí arriba, un río de aguas frías que trae otras sales, trae otras cosas, otros peces, trae otra cosa. O sea, por eso hay peces de agua fría, peces de agua caliente, hay lugares donde el río cumple con la tarea más de arrastrar oro, por ejemplo, el otro arrastra tal cosa, ¿no? Es que ahí es donde uno empieza a desarrollar inteligencia, de dos cosas iguales, en dos cosas iguales, entre comillas, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está? Una de las cosas más interesantes es que nadie tiene la nariz de otro, todas las narices son distintas. Alguien se dedicó a mirar, alguien se dedicó a mirar. Digo, es que estos que son iguales, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Nosotros, por ejemplo, venimos despreciando mucho en el siglo XXI la ciencia que no da resultados financieros. Entonces todo el mundo le apunta a la tecnociencia. Esto tiene que dar plata. ¿Para qué me sirve a mí averiguar sobre por qué los pingüinos no vuelan? Resulta que a un hombre inteligente sí le interesan los pingüinos. Y está viendo el volumen, está viendo el empuje del pingüino, la velocidad del pingüino, el salto del pingüino, y eso le está resolviendo un montón de cosas el día de mañana para hacer cosas que no vuelan, pero que se mueven como el pingüino recorriendo distancias rápidamente. O porque ahí descubre cómo se mueven los átomos en determinadas condiciones, que es una cosa muy interesante. Entonces la tierra es, me va a dar las primeras palabras, me va a dar las metáforas primeras, y todavía nos sigue dando metáforas, y me va a decir que esa es la despensa de mi vida. Entonces uno dice, hombre, a ver, en cuestiones de inteligencia en este momento, ¿qué país es importante? Yo creo que un país importante en cuestiones de inteligencia es Uruguay, porque Uruguay está procesando comida, porque sabe que sin comida la gente muere, por sabio que sea, por sabio que sea. Entonces vamos a ser un país del primer mundo, del primer sector de la economía, vamos a ser agrícola simplemente porque la gente come. Cuando dejen de comer, a lo mejor pasamos a ser otro tipo de país. ¿Cierto? En Colombia, donde estamos perdiendo todo, pues aquí se perdió la inteligencia de mucho tiempo por parte de la dirigencia. Queremos ser grandes sin haber construido lo más chiquito. ¿Cierto? Por eso todo el mundo vive de un gol. La pasión es el gol, porque es un azar. No es ni que nada calculado. Con perdón, pues, para el fútbol me parece a mí muy bonito, muy de todo, pero no es una razón de vivir para la gente inteligente. Va a aparecer para ese desarrollo de la inteligencia el cielo. Mirar hacia arriba. Es que en el cielo descubrimos nosotros las matemáticas, descubrimos la geometría, descubrimos el sistema solar, descubrimos la palabra infinito. Que la Tierra no existía. La Tierra es finita, o sea, si yo salgo de un punto, pues le doy la vuelta y llego a ese mismo punto, ahí se acabó. En tanto que empezamos a pensar en términos de infinito, de lugares que nunca podremos alcanzar, pero que deben tener algún contenido. Ahí es donde aparece una cosa muy bonita. Mientras la inteligencia del hombre en la Tierra desarrolla razón, porque la tiene cerquita, porque la puede tocar, porque puede abrirle huecos, porque los animales están allí, porque control de los climas, etcétera, etcétera, con relación al cielo aparece la fe. La fe para todo el mundo. Para las religiones la fe, para la ciencia la fe. Porque todo el mundo está partiendo de principios. Nadie es capaz de darle límite al infinito. Entonces, como no somos capaces de darle límite al infinito, como si le hemos dado límite a la Tierra y por eso la manejamos algunos muy bien, otros muy mal, con el cielo eso no pasa. A lo último hay que creer, porque estamos dentro de ese infinito, pero ¿en qué parte? No sabemos. Alguna vez decían, hombre, es que no podemos ver el mundo como si la Tierra fuera el centro del universo, y si el universo es infinito, entonces ¿cuál es el centro? ¿Qué? ¿Y por qué fe en la ciencia si la ciencia es comprobable? La ciencia es comprobable por cuando se le aplican las leyes y se logran a través de esas leyes una serie de experiencias que se repiten, pero el principio de la ciencia es crea, simplemente crea, ¿cierto? ¿Por qué las cosas se caen? Nadie sabe, crea. Ahora establezcamos que las cosas se caen, que se caen a 9.8, que es la gravedad de la Tierra, que es ya. Y ahí empezamos a trabajar. Pero ¿por qué caen y no salen para arriba? Pero es demostrable. Entonces no es tan complejo creer en una cosa que es demostrable, por lo tanto, pues no sé, se necesita un alto volumen de fe. Porque si usted se va para la Luna, ya las cosas no caen. O se demoran mucho en caerse. Es que la cosa no es así. Es en Marte va a ser otra cosa. Allá la física que nosotros conocemos la vamos a tener que revisar allá por un montón de cosas. De momento estamos haciendo las pruebas más elementales, que algo se pare ahí. Cierto, ya después empieza, o sea, no hay ninguna certidumbre, ninguna. Es más, dentro de pues aquí porque no me pueden hacer rayas y cosas por el estilo, pero cuando uno más uno no son dos, se puede mostrar sin ningún problema. Pero hay que rayar, hay que hacer una ecuación, pues hay que hacer un montón de cosas. Entonces ahí es donde la ciencia es un camino de razón, pero no es una verdad absoluta. Es una cosa que es muy interesante, porque todo lo de Newton está funcionando hasta ahora, que han comenzado a utilizar las premisas de Einstein, ¿cierto? Galileo descubre un cielo demostrando que Aristóteles está equivocado, pero con el cielo equivocado de Aristóteles descubren América, le dan la vuelta al mundo, conocen vientos, conocen de todo. Ahora, ¿quién dice que a Galileo no lo puede refutar o quién? porque nosotros leemos la historia de Galileo como la, su tiempo lo señaló, como no lo quiso entender. Yo quisiera que alguien hoy en día dijera: Galileo está equivocado, le aplican lo mismo que le aplicaron a Galileo. ¿Cómo hacer? Lo queman vivo. Ah, bueno, lo van a quemar vivo, pues sí, lo van a tratar de loco, de... metafóricamente. Cierto, o sea que viene un cuento muy interesante. La ciencia nos ayuda a descubrir, pero no lo ha descubierto todo. Pues para nada. Cada vez un científico serio se da cuenta de que falta mucho, de que apenas se está entrando en... ¿A descubrir o entender qué diferencia habría? Es que todo descubrimiento es un entendimiento. Para descubrir algo tengo que haber entendido lo anterior. De lo contrario, no sé qué estaría descubriendo. Entonces, el descubrimiento es simplemente el empujoncito que necesita la inteligencia y la memoria para descubrir algo más. Pero porque ya lo de antes funciona. Alguien decía una vez: hombre, yo ya he escrito 6 novelas y nunca he leído un libro. Y pues tienen que ser muy malas, tremendamente malas. Porque si usted no maneja la gramática, si usted no maneja las técnicas que hay para eso, pues usted lo que ha hecho es gastar, malgastar papel. ¿Cierto? Entonces, que sí, porque hay gente que se cree inteligente, que es muy normal, uh-huh, y es parte de la pérdida de inteligencia cuando yo me creo inteligente. Hay gente que cree que es inteligente porque resuelve todo lo que se ha resuelto hasta ahora, sí, pero y no va a descubrir nada. O para eso le sirvió la inteligencia, para que usted fuera un recipiente de datos y no más, querido. Que eso sería la innovación, ser capaz de mejorar lo que ya claro, se sabe. Claro, y la libertad. Y la libertad. Por eso la inteligencia se demuestra haciendo, no hablando. Hágalo. Y como usted ya tiene todos los datos anteriores, mejórelo. Y ahí siempre va a funcionar la inteligencia, claro, vamos a ver qué es esto. Nosotros tenemos una herencia española muy peligrosa. El hablar para convencer, en lugar del dar el ejemplo, para que todos se den cuenta que eso es posible. Eso es muy distinto. No es que lo voy a convencer, no, hágalo. Y si le queda bien, no vamos a negar absolutamente nada. Porque el ejemplo es la demostración del hecho inteligente. Que es una cosa, pues, todavía hay muchas discusiones de eso, etcétera, etcétera. Y alguien que está oyendo hablar de esto, así, señor, está equivocado. Porque yo conozco gente muy inteligente porque sabe la luz de memoria. Pues sí, él tiene una memoria muy buena. Ahora, si yo me sé la luz de memoria y no soy capaz de escribir un libro de geografía o un libro de matemáticas o un libro de arquitectura, no sirve para nada. Porque en el la luz están todas las palabras para escribir libros de matemáticas, de arquitectura, de literatura, todo. Pero como lo pinta, es como si la inteligencia solamente se demostrara con la capacidad de escribir. De hacer, ¿cierto? Una de las cosas más maravillosas de Galileo era que él no sabe, no era buen matemático. Entonces escribía lo que se podía dar en una ecuación de media página, él lo escribía en 3 páginas explicando lo mismo. O sea, no sabía una cosa, pero esto se cumple con esto, se cumple con esto, se cumple con esto, etcétera, etcétera. Entonces la inteligencia, vuelvo, razón, la tierra, fe, el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que nunca lo vamos a alcanzar. Si yo llego a Plutón, el cielo está allá. Y donde llegue, el cielo está allá. Y supongamos que el universo tenga un límite, el que llegue al límite, allá está el cielo. Siempre, es una cosa muy interesante. Por eso es tan bonito el arranque de la Biblia. Y al principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, al principio Dios creó la inteligencia. La única inteligencia posible. Posible. Luego, esa inteligencia se va a volver ética y se va a volver política. Porque aparece el otro. Aparece el otro. ¿Qué tan inteligente soy para convivir con el otro? ¿Qué tan inteligente soy para no equivocarme con el otro? Que mire, por ejemplo, eso está perdido en el siglo XXI, donde el desprecio por el otro es cada vez mayor. Una persona que va por encima de las otras es muy poco inteligente. Muy poco inteligente. Porque es que el otro está ahí. El otro es el que me hace posible. Yo solo no soy capaz de sobrevivir, como hemos dicho muchas veces. Y el otro hace posible que yo siga existiendo. Es que en este momento, mientras nosotros hacemos este programa, hay gente sembrando, hay gente pescando, hay gente ordeñando, hay gente haciendo panes, hay gente secando café, hay gente produciendo vasos, hay gente haciendo camisas, correas, zapatos, o sea, todo lo que yo no sé hacer, por un lado. Ahí, entre todos, hay una inteligencia increíble, porque todos saben algo que yo no sé. O sea, es que nosotros nos nutrimos de lo que piensa el otro, no de lo que pienso yo. Porque el otro es el que me estimula a pensar. Por eso viene ese caso de enfermedades como el narcisismo, la egolatría. O sea, yo pienso para mí. Sí, sí, pero ¿con base en qué estás pensando? ¿Quién es capaz de pensar sin tener en cuenta lo otro? Otro. Pues es tan peligroso cuando encarcelan a un escritor que nunca lo tienen preso. Porque ese señor está hablando del sol, de otros países. Siempre está presente el otro. Eso es San Juan de la Cruz, por ejemplo, cuando escribe el canto espiritual. Nunca estuvo preso. Aparte que estaba preso, el señor andaba saltando de collado en collado, de valle en valle, y pues todo lo que va a decir el canto espiritual. Entonces viene la relación con el otro a través de la ética, donde yo cuido de mí para que sea aceptado por el otro. Porque es que mucha gente cree que cuidar de sí, cuidar de mí, es dedicarme a mí. No. Yo cuido de mí para que el otro me acepte. Cuidar de mí no es descuidar al otro. Claro, claro, claro. Y entonces todos estaban felices porque estaban legitimando el egoísmo. No, no, no, es que usted cuida de usted, se baña, se limpia, aprende a hablar, dice, porque hay otro. Y ese otro lo admitirá bien en la medida en que usted cuide bien de usted. Esa es la famosa epimeleia, pues. Y la política como cuidado del otro. Es que yo tengo que hacer lo posible porque el otro sea seguro. Porque el otro sea seguro. No todos vamos a ser seguros, porque hay cosas que podemos tener sociedades muy avanzadas, pero siguen los conflictos, sigue la envidia, sigue todo esto. Pero en la medida en que el hombre cuide más de él, lo vamos a educar, le vamos a dar oportunidades, le va a vivir con dignidad, el otro tendrá menos pasiones tristes. ¿A quién sé quiénes son los más envidiosos? Los pobres, porque no tienen nada. Ahora, muchas veces ese envidioso no es que no tenga nada, sino que sigue siendo tremendamente pobre. En tanto que hay pobres que son muy tranquilos porque lo que tienen los maravilla. Entonces la pobreza espiritual, ¿cierto? Es una pobreza tremenda. Una pobreza humana. No, es que precisamente no son humanos. El envidioso ha perdido humanidad por montones. El humano reconoce lo que tiene y lo agradece, porque al agradecerlo lo usa como es debido. Aunque le falte mucho. Depende para. A un hombre que tiene, que cuida cabras, que sabe usar las cabras, el leche de cabra, que eso le ha permitido una casa, una granja, unas amistades, ¿cuánto más le falta? La verdad es que a las personas a las que más les falta son las que nunca han sabido que tienen. Y ahí sí quedan locas. Es un ejercicio de inteligencia muy bravo, pues. ¿Cierto? Una falta de inteligencia ya extrema. Porque, y eso es un proverbio, pues, que en el judaísmo todo el mundo se queja de la falta de plata y nadie se queja de la falta de inteligencia. Es que la inteligencia lo que hace conmigo es que me dice cuánto necesito. Y por lo común rebaja el costo. Por lo común. Porque lo que tengo empieza a valer. Y ahí es donde me empiezo a diferenciar del otro. Entonces, el asunto del otro, la sociedad, la relación con el otro, las mejoras con el otro. Y cuido de mí sabiendo hablar, porque al saber hablar no, el otro no se equivoca con lo que yo le digo. Eso lo tenían muy claro los persas. Para vivir en una ciudad persa había que saber hablar. No sabía hablar bien, no lo dejamos habitar la ciudad porque va a haber un problema. No lo van a entender. No lo van a entender. O sea, media ciudad sería rechazada en Persia. No sé si se fuera, porque está hablando de manera terrible. Y luego lo que vamos a sacralizar es que... Ahí viene un juego muy importante. A ver, ¿por qué la palabra es sagrada? Es un acto de inteligencia. Porque al definirla ya sé de qué se trata y no se me va a confundir con nadie, nada más. Por eso las palabras son sagradas. Agua. Si sabemos qué es el agua, vamos a tener en cuenta que el agua no es tierra, que el agua no es oro, que el agua no es algas, que el agua no son tres bocachicos. No, el agua es lo que mantiene vivo todo el resto. Hay que sacralizar a la palabra. Porque sin esa palabra no funcionamos, nos morimos. Hay que sacralizar la palabra tierra. Lo tenía muy claro Aristóteles, la gran moral, y en la moral a Eudemo, o en la ética a Eudemo. Pues que no tenemos sino la tierra. Entonces hay que tener una ética con la tierra. O sea, un comportamiento adecuado con la tierra para que la tierra siempre nos dé. ¿Qué pasó con eso? Pues eso se perdió. Se embolató. Sacralizamos la palabra vida, porque es lo único que tenemos. Es que no hay sino vida, no hay sino la vida. Y vemos cómo a lo largo de la historia de la humanidad la palabra vida la han destruido de todas las formas posibles. Matamos gente, matamos animales sin necesitarlos para comerlo a todo, por el hecho de matarlos, quemamos bosques. Es una cosa tremenda. Sacralizamos la palabra felicidad. Hay que sacralizarla. Porque es como decía Fernando Sabater, que es la ética, el derecho que cada uno tiene a ser feliz. De verdad, si lo ejerce o no. El hecho es que eso hay que sacralizarlo. Hay que sacralizar la palabra entendimiento, porque la medida en que más entendamos, más tranquilos estamos. Entonces así el hombre va sacralizando cosas y va poniendo referencias. artista te va poniendo referencias, y esas referencias son las que le dicen cuidado con dañar esta palabra, cuidado con dañar esta palabra, cuidado con dañar. O sea, es un camino lleno de cuidado, vea y no toque, vea y no toque, vea y no toque. Pero después si la gente vuelve inteligente, entienda y no toque, entienda y no toque. Pero estamos en una época en que ya cada vez menos cosas son sagradas. Sí, claro, por eso nos estamos acabando. Es que eso lo tenía muy claro, muy claro, mucho científico. Entonces uno que me encanta a mí, que se llama Carl Sagan, se preocupa mucho por el cosmos. Nosotros vamos a ser la primera especie que se autodestruye a sí misma. Es que los animales han ido desapareciendo porque nosotros les acabamos el hábitat. Pero ahora, nosotros estamos acabando nuestro propio hábitat. Pero eso no está pasando desde hace mucho y no lo hemos logrado. ¿Será que finalmente eso iba a pasar o es un miedo permanente en este tiempo, pero eso finalmente no va a pasar? A ver, lo que pasa es que antes no había lo que estamos viviendo ahora. Antes no se sacaba, se hacía una minería intensiva, no se manejaban los cultivos intensivos, no había tanta gente, no había tanto miedo, no había tanto uso en desorden de la energía. Que si uno lee el siglo XX, es un siglo, el siglo más peligroso de la humanidad, tan peligroso que dejó bobos a los del XXI. Sí, claro, claro, eso es una cosa tremenda, ¿cierto? Porque de ahí el siglo XX trató de acabar con todo. Obviamente hubo una resistencia, la inteligencia siempre se resiste al daño. La inteligencia nunca es dañina. Pero pasamos al 21 con una codicia desmesurada. Pues es que el único. Hay un montón de personas que consideran que van a durar siempre. Se perdimos esa noción, porque es que como ya la gente entierra a sus muertos casi que por WhatsApp, ¿cierto? A enterrarlo y me manda su WhatsApp a ver dónde fue que fue a parar, ¿cierto? O sea, perdimos la noción de que nosotros nos acabamos, perdimos la noción de la movilidad, perdimos la noción del ocio, perdimos la noción de un montón de elementos que nos hacían humanos y nos hemos vuelto deshumanos. Entonces, en ese proceso de deshumanización hemos perdido inteligencia, mucha inteligencia, mucha, porque la inteligencia simplemente buscará, a través de una clasificación, un ordenamiento claro de las cosas y los conceptos, solamente buscará que se viva sin miedo. Es que volvemos a la palabra, miedo. Si hay miedo, hay problemas de inteligencia. Claro. Hay problemas de inteligencia. Cuando el hombre le da por atravesar el océano, ahí dice, ¿por qué lo vamos a atravesar? Nos vamos a morir de miedo, pero si lo atravesamos 4 veces, ya no va a haber miedo. Claro, mientras que nosotros cada vez tenemos más miedo, o sea, estamos perdiendo mucha más inteligencia. Entonces la inteligencia es leer al interior de las cosas y tratar de que eso que leamos nos haga vivir bien, bien. Y vivir bien para una persona inteligente es tener lo que necesita para poder construir con base en eso que sabe qué cosa es y cómo se hace. De resto nos llenamos de emoticones. Es lo último que estamos haciendo, mandándole a la gente caritas porque ya no tenemos las palabras. Eso es complicado. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la inteligencia.